Cama de los Judiciales. Aquí comienza Judiciales con Vos. Con toda la información que debés saber, opinión, entrevista, música y mucho más. Sumado a tu participación, llámanos y sé parte de Radio Judicial al 11 57 23 7690. 57 23 7690. Bienvenidos, esto es Judiciales con Vos. Bueno, está con nosotros ya el entrevistado del día de hoy. Tenemos a Juan Acosta, concejal de Avellaneda del Frente de Todos y delegado del sindicato de ANSES. Los saludamos, buenas tardes. Juan, ¿cómo andás? Podés charlar con todos los compañeros. Buenas tardes a todos los compañeros, compañeras. ¿Cómo estás, Juancito? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá estamos con Gustavo y con Sandra, en Judiciales con Vos, haciendo nuestro programa de todos los martes, tratando de ayudar un poquito a interpretar lo que nos está pasando, de dar el servicio a la gente, informando qué es lo que hacemos, cómo hacerle más sencilla su vida. Y bueno, y en esa idea de aportar cómo mejorar la vida de la gente, se nos ocurrió charlar con vos. Para que, teniendo en cuenta tu laburo, tu militancia cotidiana en el partido, para que nos cuentes cómo ves la justicia, cuáles son las necesidades que tiene la gente, cómo podemos ayudar a cambiar esa realidad, un poquito eso como detonante. Bien. Primero me voy a correr un poco porque los escucho un poco cortado. Estoy saliendo de San Lorenzo, igual, del barrio. Ahí está, bien. Creo que se escucha mejor. Si escuchan ruidos es porque estoy en la calle. Espero que sea lo más prolijo posible, igual. Pero bueno, sí, perfecto. Me parece que incluso está vinculado a dónde estoy ahora con la pregunta que va a hacer, porque estoy en el barrio San Lorenzo, barrio donde llevamos adelante un operativo con la Fiscalía, con la Defensoría, con la Lista de Abogados, por ejemplo, la de Justicia, que justamente el eje tiene que ver con esto que me preguntaba de, bueno, la mirada de la justicia, ¿no? Pero hay algo que muchas veces se ve desde las distintas organizaciones, los distintos territorios, que tiene que ver con la falta o la dificultad para poder acceder a la justicia, y me parece que justamente poder ver o pensar en algunos dispositivos que tengan que ver con esto, con cómo poder acercar ese poder del Estado también al acceso de las personas, de la vecina, es central. Muchas veces hay un montón de barreras, se encuentran un montón de barreras, y es importante poder pensar distintas formas de poder hacer, porque es el Estado también, ¿no? Muchas veces la pensamos como por fuera del Estado, tenemos una mirada muy corporativizada de la justicia, y sin embargo es el Estado, y también es responsable de poder pensar respuestas y soluciones para la gente. Entonces, poder pensarlo como un actor en el territorio me parece central. A mí me parece lo que está diciendo, bueno, lo comparto absolutamente, vos lo sabés, Juan, muchas veces esa energía que pierde el Estado al laburar los distintos organismos o los distintos estamentos de los tres poderes de Estado de manera separada, ¿no? Cuando no se logran articular, digo, cuánta potencia se pierde cuando no logramos articular los distintos organismos, las distintas potencialidades, los distintos compañeros y compañeras y compañeras que están preparados desde las profesiones, desde la experiencia, para abordar las distintas temáticas. Entonces, el acceso a la justicia tiene que ser mirada como la articulación de todos los poderes del Estado, para lograr garantizar eso que es un derecho para todos, ¿no es cierto? Sí, me parece que aparte muchas veces desde el Ejecutivo se piensan distintas estrategias para poder llegar con políticas públicas a la gente, y tanto desde el Ejecutivo como también desde el Poder Judicial, no se piensa esa dimensión de, bueno, cómo podemos generar esa necesidad de garantizar, dar respuesta. Me parece que hay algo en donde que le puede llegar a aportar mayor democracia al Poder Judicial, que tiene que ver con la exposición con la gente. Y esa exposición es muchas veces la que te moviliza a saber que tenés que dar respuesta, porque tenés la voluntad de cambiar esa realidad que la ves en el momento. Me parece que pensar ese dispositivo, pensar con otros que también forman parte del Estado y dar respuesta, que son instituciones formales, no formales, organizaciones comunitarias, sociales, políticas, es necesario pensar de esa forma, porque es la forma que vamos a poder mejorar la calidad de vida de las personas. Si nosotros no podemos con la responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer, que es mejorar la vida de la gente, bueno, nada, no, me parece que no estamos a la altura de ninguno de los poderes de tener la responsabilidad con la que la gente nos asigna, y que la asigna al Estado, que la asigna a cada uno de los poderes del Estado. Absolutamente, absolutamente. Gustavo. Sí, yo lo estaba escuchando atentamente y pensaba, ¿no? Esta voluntad de mejorar la calidad de la gente, y pensaba, ¿no? Para el vecino, mismo el compañero, compañera judicial que está del otro lado, ¿sí? ¿De qué forma puede un concejal cambiarle la vida al vecino, ¿no? Porque uno tiene muy vinculado que la acción territorial recae en el intendente, ¿no? O la intendente. Pero, ¿cómo complementa esa acción en el caso de que acompañe el mismo signo político? ¿Y cómo es, no sé si, bueno, no te toca en este caso, pero ¿cómo compensa eso en un lugar donde por ahí no está enmarcado dentro del mismo signo político que gobierna? Bien. Para mí ningún concejal, ninguna concejala, ningún diputado, diputada, ningún intendente, presidente, funcionario puede modificar las cosas solo desde su lugar. Necesariamente es poder pensarse adentro de una construcción que a uno le excede. Entonces me parece que el rol de el concejal, la concejala en mi caso, como concejal, tiene que ver con cómo aportar desde el lugar de la representación que nos toca. Pero a uno hay una demanda que intenta representar, que tiene que ver con la experiencia de los lugares de donde uno milita, de la organización que yo formo parte. En mi caso, yo milito en la Cámpora, y coordinamos, pensamos con otras organizaciones, con otros ámbitos, con otros espacios, y eso nos hace observar estas problemáticas y poder trasladar esas problemáticas, poder trasladarlas a espacios del Estado, como puede ser el Centro de Acceso a la Justicia, poder trasladarla a otros poderes, como son la Fiscalía, la Defensoría, a instituciones como el Colegio de Abogados, de pensar ámbitos con las organizaciones, y ahí eso tiene que ver también con representar, de poder generar algún ámbito de llevar esas problemáticas a distintos espacios desde el lugar que uno le toca. Después, sin duda que hay otros ámbitos más específicos que a uno le tocan dar las discusiones, que puede ser en los recintos, que tiene que ver con poder generar o plantear algunas iniciativas que pasan por el legislativo, que pasan, en el caso municipal, quien tiene, bueno, en todos los casos, ¿no? Pero quien lleva adelante la agenda de las políticas públicas son los ejecutivos, es el municipio, es la intendencia, mejor dicho, y es ahí donde se ejecutan las políticas públicas. Nosotros en nuestro lugar vamos generando propuestas que algunas pasan por el legislativo y otras que tienen que ver con representar esas problemáticas que se plantean desde el territorio, desde los territorios, a el Ejecutivo para pensar estas políticas públicas, a el Poder Judicial para pensar estas políticas públicas, a otras instituciones para pensar las políticas públicas. Me parece que el rol tiene que ver con eso, y tiene que ver con pensarse de una forma integrada. Sí, Sí, y sabes que te escucho, vos sos joven, me decía Leandro, 28 años, pero se te nota muy muy formado, muy compenetrado, aparte venís del campo militante, algo que yo valoro mucho, ¿no? ¿Y qué visión tenés de los jóvenes escépticos de la política, ¿no? Estos que se alejan y dicen, todos los políticos son iguales, no, yo esto no, la salida se ceiza, o se vuelcan a propuestas más extremistas, ¿no? En este caso que dan algún resultado electoral como un triunfo de una derecha extrema, que bueno, sabemos todo lo que representa, ¿no? ¿Qué visión tenés y cómo crees que se puede revertir esa circunstancia? Qué pregunta, ¿eh? Qué linda pregunta. Mirá, me sumé a militar muy chico, a los 13 años empecé a militar. Y a mí hay lo que a mí como muchos y muchas de mi generación nos convocó Néstor Kirchner, Cristina, pero nos convocó por ver que daban determinadas discusiones y determinadas peleas y que en lo concreto había una posibilidad de transformar y de transformar las condiciones de vida. Digo, mi barrio se transformó gracias a las políticas públicas del kirchnerismo. Había algo concreto donde yo veía una modificación de las condiciones de vida mías, de mi familia y de mi barrio. Pero también teníamos quien nos explique estas peleas. Pero había una... teníamos a Néstor, a Cristina, también generando esas peleas. Me parece que ahí hay una doble cuestión. Hay una responsabilidad de la política de generar también en los ámbitos, los espacios, las discusiones, las peleas que también enamoran a la gente. Sí. Y tenemos la responsabilidad desde los lugares de gestión de transformar la vida de la gente, porque eso sin duda enamora, que no construye un relato que no tenga que no se siente en una realidad efectiva. Claro. Para mí en esto de qué pienso yo, quien es escéptica de la política, que sin duda las transformaciones se generan participando en el cambio y que no hay nada más hermoso que formar parte de estas peleas y de estas transformaciones y generar estas modificaciones. Pero también creo que quienes entendimos la militancia y la política como una forma de vida, tenemos la responsabilidad también de construir eso para poder convocar esos jóvenes que eran jóvenes. Impecable. Y yo sabes que logré una coincidencia. A mí desde chico siempre tuve inquietudes políticas, participé, sin tener política partidaria, participado en distintas manifestaciones, movido por algún ideal o por algún apoyar algunas cuestiones o movimientos que me llamaban la atención y que me parecían valederos. Pero eso que decís vos, de Néstor, de Cristina, vos sabés que a mí me pasó, y ya un poquito también más grande, ¿no? O sea, estamos hablando de 15 años atrás, por ahí tenía un poco más de años de lo que tenés hoy vos también. Y yo creo que uno de los mayores legados que ha dejado Néstor, sobre todo, Cristina lo sigue dejando, ha sido el volver a discutir política, el volver a hablar política, el volver a hablar de política luego de una década cuasi infame en donde se banalizó todo y se logró despolitizar a los jóvenes y a la sociedad en general. Por eso veo con preocupación este discurso, ¿no? Por eso es muy interesante lo que decías. A ver, Sandra, la tenemos ahí, que vemos que circula. Sí. Ahí está, Sandrita. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bueno, te escuchaba, yo ya también lo conocemos a Juan, y te iba a hacer una pregunta un poco relacionada con lo que te preguntó Gustavo, pero además quería destacar algo. ¿Qué me pasa a mí cuando lo conocí a Juan? Nosotros venimos de distintas situaciones y etapas políticas, y cuando lo conocí a Juan, un chico como vos bien referiste, joven, pero con tanto conocimiento, pero por sobre todas las cosas, cuando ahora te preguntan y vos podés referir la militancia con ese aspecto de compromiso, de enamoramiento, que a mí desde otra generación me pone muy orgullosa saber que hay una nueva generación de militantes y con otros compromisos y con otro enamoramiento hacia lo social. ¿Qué podés decirme vos, más allá de que mucho quedó claro, pero qué mensaje le podés dejar vos a esa nueva, otra generación? Tenés 28, sos jovencísimo, pero hay otros más que vienen surgiendo. ¿Qué posta le podés dejar vos a estos chicos para que se sigan enamorando en el medio de a veces de este compromiso donde, viste que la información a veces te hace dudar, ¿no? Cuando uh-huh. tenemos tantas diferencias de mensajes. ¿Qué mensaje sería el tuyo, Juan? Es que para mí es la participación, es que participen. Que las cuestiones que tenemos que mejorar, que las cosas que hay que cambiar, que las peleas que hay que dar, se construyen participando, encontrándose con otros, valorándose. Me parece que hay algo que tantos los adultos tenemos que también plantearlo con las adolescencias y juventudes, tiene que ver con esto, ¿no? Con valorarlo. Hay lo que tienen un montón de cosas valiosas, que tienen claro qué es lo que quieren, que tienen claro cuál es su realidad, y que tienen la herramienta más grande que existe para poder transformarla, que tiene que ver con la participación y con la organización. Que tomen conciencia de la herramienta potente que tiene eso. Y que aparte tienen un montón de tiempo para transformar. Que pueden mirar para adelante y que pueden saber que lo que construyen va a ser efectivamente transformación si tienen la voluntad de hacerlo. Lo que hace falta es tener esa voluntad de poder organizarse, poder valorarse de que tienen y que conocen, y poder salir a discutir y a dar esta pelea, que esa es la herramienta más importante que existe. Y si yo hoy tengo 20 años, que me encantaría, no los tengo, y quiero... A mí también, me anotá por favor con 20, 22. Y quiero acercarme. Quiero acercarme a la política. ¿Cómo hago? Hay un montón de formas. Para mí, se puede acercar a cualquier unidad básica, a la que tengan más cerca y que se sientan más identificados cerca del lugar donde viven. Se pueden acercar al centro de estudiantes en la escuela que estén, que es central, o en la facultad, o en el terciario. Se puede acercar al centro cultural, se puede acercar al club, se puede acercar a la sociedad de fomento, se puede acercar con otros clubes que hacen freestyle y con los que les interesa hacer eso y quieren empezar a organizarse en distintos lugares. Todo eso es construcción de representatividad. Si labura en su espacio, que se acerque al sindicato, que es la herramienta más hermosa que tiene el movimiento obrero, que se acerque al lugar donde se siente cómodo y cree que quiere modificar algo, que cree que se quiere comprometer, que donde esté, se acerque, se comprometa y participe. Que eso es la mayor participación que va a tener en política. Puede ser en una básica, puede ser en el club, puede ser con los pibes, con los que comparte, con los pibes, con las pibas, con las que comparte algún gusto en particular. Ese espacio de esa organización sin duda va a ser construcción de política y sin duda le va a generar la conciencia de que cuando se organiza y participa puede modificar cosas. O sea, Juan, yo tengo 20 años, tengo ganas de decir algo, tengo ganas de cambiar algo, voy a un lugar donde me escuchan, donde puedo transformar. Totalmente. Y si no lo hay, en el espacio que te gusta, organizate con otros que también creen que es importante y empezá a generar vos ese espacio que querés que se transforme o que querés cuidarlo o que te genera compromiso y amor. Espectacular. Desde mi lugar, Juan, un orgullo, lo sabés y te lo repito públicamente, un orgullo que una persona como vos tenga ese compromiso, ese amor y esas ganas con la sociedad y con la militancia. Te felicito y un orgullo. Por mi lado también, sabés, Juan, que la verdad que es una persona muy especial, con muchas características que lo hacen especial por su compromiso, por su empatía con el otro. Eso a mí me llamó mucho la atención. La otra vuelta yo siempre lo cuento. A Juan creo que no se lo conté nunca. Con Juan compartimos también un espacio de militancia porque él es delegado de los trabajadores del ANSES. Siempre me cuesta repetir el nombre del sindicato. Me explicaste, a todas le cuesta. Es una idea cuando empecé a ser delegado. Estar afiliado, perdón. Y bueno, en una de las reuniones que tuvimos de la intersindical, que la habíamos hecho en el sindicato de amas de casa, Juan, concejal, termina la reunión, se subió a su bicicleta, como cualquier vecino, como debe ser, digamos, que no debiera ser algo que llama la atención, pero en esta realidad sí llama. Y se fue para su casa, se puso la mochila, lo voy a decir bien, se puso la mochila, se subió a la bicicleta y se fue para su casa. Y a mí yo me quedé mirando. ¿Se puso el casco sí, no vamos a decir que sí, que no, no estoy muy seguro porque era de noche. No estoy muy seguro para noche. Pero digo, esas son las cosas, y yo me quedo con esa imagen. Sí, claro. De qué otro futuro es posible. Sin duda, y esa es una duda. Acción que muestra. A mí me yo enfilé por ese lado, digamos, mis preguntas, porque no celebro, no digo me llama la atención, celebro que un hombre, un tipo, un chico, un pibe, como le quieran decir, de 28 años, joven, tenga este interés, este compromiso, esta claridad, gana. Y la claridad, sí, claro, del concepto que claro, sin duda. Entonces, por eso es un lindo ejemplo a seguir para los más jóvenes aún, que se encuentran escépticos, que creen que son todos iguales. No, no son todos iguales, y la política es un amplio espectro en el que todos pueden participar, así que nada, me sumo a la felicitación y al agradecimiento por haber pasado por nuestro programa. Yo les agradezco los mismos y los elogios. Yo los conozco también principalmente por el ámbito sindical y a partir de ahí, pero me parece que no tenemos que ser nosotros, no importa si uno tiene mayor o menor compromiso, o si habla más o menos lindo, sino con los espacios que tenemos la capacidad de construir. No me quiero extender mucho, pero me parece que por sobre todas las cosas tenemos que valorar al sindicato y no al secretario general, al club y no al presidente, o a los compañeros que tienen mayor o menor compromiso. Pero me parece que por sobre todas las cosas hay que valorar la organización y los espacios colectivos, porque desde ahí es donde tenemos capacidad de transformar, no de las individualidades de cada uno, sino siempre de los espacios colectivos, yo, siempre yo, de las construcciones. Yo te voy a decir algo, Juan, sí, que yo no, también después. Una es muy breve, pero en esto, me parece que es lo que vos decís es verdad, pero nosotros tenemos que hacer que la gente confíe en la política, que confíe en los sindicatos, y la manera más efectiva que la gente confíe es en las acciones, y ver que hay personas que están llevando a cabo esas acciones, que son personas honestas, laburadoras, íntegras. Me parece que no hacer de eso un cartel, me parece que vale la pena mencionarlo, porque eso acerca a la gente a la política, y eso me parece que tenemos que utilizarlo, es absolutamente necesario, desde mi humilde mirada y verdad relativa, digamos. Desde mi lugar totalmente de acuerdo, y como así vos comentaste hace poquito que te enamoraste de ese amor y compromiso que Cristina te seducía, y Néstor, nos pasa lo mismo a nosotros con cualquier compañero. No estamos elogiando ni una cuestión jerárquica ni mucho menos, sino ese compromiso, ese amor y esa transformación que sentimos que alguien más lo está haciendo, y que eso va a llevar a que un montón de otras personas confíen y crean. Para el que está siempre desde muy chico luchando, pasando por otras cuestiones sociales, uh-huh, por eso lo aclaré desde el principio, donde había mucho descreimiento y mucho temor a poder comprometerse con la sociedad y con la política, que haya una generación tan sana, y hoy estás vos representando a esa generación, Está bueno decirlo, y como persona grande y chochera lo voy a decir, más allá de que vos entiendas que es una cuestión de espacio y está todo perfecto, pero sumo mucho saber que hay alguien que sigue con esa bandera. No lo decimos desde vos, desde tu voz, no lo decimos desde Juan, sino lo decimos desde tu voz, cómo estás llevando esa bandera, porque eso va a hacer que muchos otros se contagien y se sumen a ese amor, a ese compromiso que vos obtuviste desde otro lugar. Entonces lo decimos de esa manera, ese es el orgullo que sentimos, que hay una lucha que comienza y se sigue, y es contagiosa, y la gente se va a sumar por eso. Así que yo reitero mis dichos, no los retiro. Y ese poder de síntesis, de generar un poco la idea nuestra, ¿no? De visibilizar el colectivo por encima de los nombres, como siempre sostenemos. El sindicato somos todos, no es el secretario general o algún nombre y apellido, simplemente somos todos parte, y es importante incentivar la participación. Así que nada, me parece que fue un lindo corolario esa definición. Y vas a, Juan, escúchame, como somos los dueños de la radio, vas a tener que permitirnos que cerremos así. Te parece muy bien. No, nada, re contento por haber, que te hayas hecho un espacio para estar con nosotros y nada, y poder compartir todo esto, Juan, y que los compañeros como Gustavo, que no te conocía, te conozcan, y bueno, nada, seguir haciendo todo lo posible por cambiar la realidad. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la entrevista, y por el programa. Felicitaciones, que sé que lo vienen llevando con mucho laburo adelante. Y por el sindicato también, que está en un proceso eleccionario. Exactamente, estamos ahí. Bueno, muchas gracias, Juan, Gracias, bueno. Y besos. Chao, hasta luego. Chao, chao.